Mujer, estoy pensando en usted. Este es Félix, el romántico, cambiando el mundo. Ella tiene un corazón, necesita doble amor. Ella tiene sentimientos, pero nadie lo notó. Ella quiere sonreír y te necesita a ti, pero el mundo no la entiende. Ella es infeliz. Ella no se ha dado cuenta que alguien en ella piensa, y que si aún está viva es porque vida le resta. Ella busca un amigo, alguien que le dé cariño, pues la vida ha sido cruda, pero solo la juzga. Gente, hay que cambiar la mente. La chica es sexy y eso tú lo sabes, pero men, no pudiste ver que tiene un vacío en su ser. La chica es linda, pero más que pasarla bien en una buena discoteca, quiere gente que la pueda comprender. Quiere abrazos, quiere sonrisas, tiene el alma hecha trizas. Aumentale la fe, comenzándola a querer. Ella tiene ojos bonitos, una linda figura, pero parece que nadie se ha dado cuenta que tiene un corazón, que tiene un corazón. Ella se pregunta si alguien con ella estuviera, si su belleza física se fuera. Se siente sola, ella quiere personas que le den cariño sin condición, sin condición. Estudio Seven Toms. Ella tiene un corazón, necesita doble amor. Ella tiene sentimientos, pero nadie lo notó. Ella quiere sonreír y te necesita a ti, pero el mundo no la entiende. Ella es infeliz.